Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago, al entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo buenas tardes, audiencia de acá de Bolsón. Empezamos con el programa este, Historia No Contada. La radio La Negra punto uno, 90.1 de Del Barrio. Hola, hola, buenas tardes. Llevo conmigo y pensando, casi sin darme cuenta, el paisaje fue cambiando. Ahora sí. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros. Hola, hola. En la distancia. Te escucho, azul, te escucho. Sin venir la nieve, destellos de plata danzan. Amarillos hola. Fueron ales con el hola, hola, hola. Se van mezclando. Ahí sí. Hola. Hola, audiencia, buenas tardes. Y a los compañeros presentes aquí, bueno, una nueva edición del programa Historia No Contada. ¿Cómo están ustedes? De 10, con el sol de hoy, hermoso. Buenísimo, sí, sí, estuvo un lindo día hoy. 10 días más va a estar todavía el tiempo así. Mira, bueno, qué pronóstico, ¿no? Este no, cualquiera, este no, sí. Bueno, vamos acá a la. Presentamos a Sandra, yo me saludo también, andaba por acá, pero voy a agarrar este micrófono que anda mañero. Hoy andamos con tres micrófonos porque Belarmino trajo un micrófono más. A ver, Belarmino, si se te escucha. A ver. No. A ver. Ah, a ver. Pará. Capaz que hay que. Porque es un. Acércate, Belarmino. Acércate, acércate. Hola, hola, hola. Hola. ¿No? Nadie quiere que salgas vos, me parece. Bueno. Bueno, tenemos problemas con los. Bueno, presentate nomás mientras yo voy a meter todo esto como altas tecnologías, con papelito lo arreglamos. Hola, buenas tardes, audiencia, buenas tardes, profe, compañeros. Bueno, un jueves más al aire. La verdad que muy lindo, ni no iba a venir nada hoy. Iba a esquiar, pero bueno, acá estamos. Te le damos la bienvenida también acá a la hermana Dominga, porque llegó y llegó bien, hoy la tenemos. Así que Angelita, a su abuelo, también porque ellos anduvieron de viaje. La verdad que muy lindo, qué lindo privilegio poder salir en este tiempo. Que lo lindo es que fueron bien y llegaron bien. Así que bueno, nada que decirle. Bueno, acá, a ver, ahora sí parece que arreglé el micrófono. Te vuelvo a cambiar, no, lo saqué nomás. Bueno, buenas tardes, Dominga. Acá la presentamos también a ella. Hola. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes, compañeros. Tantos días que no habíamos estado en la radio, bueno, hoy puedo estar. Buenas tardes, profe. Así también toda la audiencia que estará escuchando hoy día de distintos lugares, y creo que van a escuchar el programa hoy. Así que contenta porque así como salí de mi casa hemos podido volver con tranquilidad, poder estar nuevamente en nuestro hogar y estar acá en la escuela. La verdad que andaba un poco perdida con los estudios el día de ayer, pero pude salir adelante. Así que gracias. Para nada. Ahí anduvo resolviendo cosas complicadas, Dominga. La verdad que sí, porque hoy a la mañana me felicitaba mi nieto, mi hija, la hermana Sandra también me felicitaba por la nota que había sacado. Y la verdad que no me lo esperaba, bueno. Sabía que me hizo bien el salir un poco a despejar mi mente. Así que Ana Sandra va a tener que salir también, no que un día, un poco más. Bueno, todo lo que puedo decir es, mis hijas creo que iban a estar escuchando el programa, mi hijo de La Cruta, de San Antonio, de Godoy. Los saludo a mis hijos que están en distintos lugares, en distintas ciudades, pueblos. Amistades también por mi amiga Fanny, si está escuchando, de Chichinales, creo que de Cipolletti también, creo que están escuchando el programa, un sobrino de mi marido. Así que bueno, esperemos que manden los saluditos a este lugar también. ¿Domingo quedó por Cipolletti? No, un sobrino. Un sobrino que... de mi marido. Bueno, así está en la casa, quedó de casero. Bueno, no sé si ahí se me escucha, estamos probando, ahora sí. Teníamos tanto micrófono que estábamos confundidos, Benarmino, ahí creo que ahí anda. A ver, ahora ese está apagado, me parece, ¿o no? ¿Eh? No, está prendido nomás. A ver si habla. Hola. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, mejor si funciona, ¿no? Estaba sí, tímido. Bueno, y... hola, profe, ¿cómo le va? Tanto ¿cómo andas, Fabián? Te había saludado. ¿Vos hace falta que alguien te dé un poquito de cuerda, después arrancás. Sí, pero... arranco yo, ¿viste? Pero encara el micrófono. Sí, no sé, ahí. Che, Fabián, no saludaste hoy. Dijiste hola a toda la audiencia, pero no dijiste soy Fabián. No, a final era. Ah, a ver, dale. Me llamo Fabián, estoy estudiando acá el CIT todavía. Antes el aguante el profe todavía, acá Javier. Buena onda a todos los chicos, los compañeros. Bien. Y siempre compartimos algo. Bien. Bueno. Y ya pronto, la próxima, la revista nueva. Pará, vos estás escribiendo porque yo no, estoy escribiendo todavía no. Poquito. Me ve que tengo muchos miradores allá en la calle, así que me están esperando. Bueno, ¿de qué va a tratar la nueva revista? Lo que charlamos el otro día, de las mujeres. Bueno. También, sí. ¿A qué época se jubila el varón y la mujer? Bien. Y que había salido esta cuestión nueva de poder jubilarse siendo ama de casa o haciendo tareas de cuidado. Sí, también, sí. Bien. Y Belarmino, ¿de qué estuvimos escribiendo estos días también, que eso también va a ir para la revista? ¿Y sobre la salud? Sobre la salud. ¿Y lo otro que hicimos? Sobre la edad. Ajá. Que tiene que ver también. La alimentación. Sí. Claro, son las cosas, estás nombrando las cosas que tienen, que hacen a que uno esté sano, digamos, a la salud. Y después viajamos a... Sí, espera. La alimentación, la... ¿qué dijiste? Claro, tenemos la edad. La edad, primero. Claro. De acuerdo a la edad, hay que ver qué comemos, porque claro, no se come lo mismo en todas las edades. No. Bien, ¿y qué más? Depende eso en cada hogar. Y después la actividad física. Bien, Sandra. Que haría, sí, una buena ayuda. Y creo que eso viene a ser el equilibrio casi completo del ser humano. Uh-huh. Una buena alimentación. Si tiene ejercicio normal, yo creo que mejor todavía. Claro, pero no es lo mismo alimentarse si uno hace ejercicio que si uno no hace ejercicio. Teniendo la misma edad, por ejemplo, Fabián y yo, que tenemos casi la misma edad, ¿no? Vos sos mucho mayor, obviamente. Sí. Más viejito. Sí, también. Ya ando con bastón ya. Vos tenés que decir, no más viejo, más experimentado. Más joven todavía me siento. Salto los cerros todavía, así que claro. Mirá, ¿viste? Bueno, Fabián, por ejemplo, camina todos los días. Sí. ¿No? Y en verano 5 horas todos los días buscando hongo. Claro. Hay que andar en la montaña todos los días. Entonces, hago gimnasio. Esa es la diferencia entre Fabián y yo. Yo tengo pancita, él no tiene pancita. Claro. Porque por ahí comemos más o menos parecido. Sí, 2 ollas me como nomás. Claro, igual que yo. Pejito, pero él camina y yo no. Sí, ¿viste? ¿No? Entonces esa hace la diferencia. Y por ahí puede ser la genética de él. También la genética hace que uno sea más obeso, menos obeso, claro, o más panzón o menos panzón. Exacto. Pero también esto, ¿no? Si porque hablábamos de antes, que la gente de antes se comía 12 huevos, no sé, se comía puro churrasco y... Antes era más rústico la alimentación. Sí. Ahora, con el tema de la industrialización, creo que el ser humano se está, no sé, renovando en todo. Sí, más pero, en la alimentación. Pero si le das de comer lo que comían nuestros abuelos a un joven de ahora... No, hay una gran diferencia. Por eso le digo, era más rudimentaria antes que ahora. Pero no les hacía mal porque el ejercicio era otro, ¿no? El ejercicio, aparentemente, el más sano también. Uh-huh. Era más sano que eso. Claro. Pero los médicos te dicen, no, si comes 12 huevos, si comes churrasco con grasa y eso ya... el colesterol, la presión, la no sé qué, la no sé cuánto, tenés que dejar de comer sal, tenés que dejar de comer grasas, azúcar, de repente no se puede comer más nada. Claro, pero por eso está la... hay que diferenciar, estamos en el siglo XXI, un siglo atrás eso no, lo que tenemos ahora no, nadie percibía eso. Nadie puede decir, no, coma eso que tiene mucha grasa, ¿vio? Se auto medicaban. Yo creo que siempre empezaba por las personas mayores que ya sabían de experiencia. Bueno, de ahí partía más o menos la dieta que debían consumir. Claro, me parece, ¿no? Sí, puede y ser. Ahora no. Ahora sí, vas a un médico y te dice que has comido, que estás comiendo, y bueno, y tenés que ya te van variando la dieta. La dieta, y póngale que una persona como nosotros, como yo, que es económicamente mal, tal vez no tenemos el mismo modo de alimentarnos que una persona de clase media, ni hay que hablar para arriba. Claro. Tienen otro tipo de alimentación. Así que hay una gran diferencia, yo la divido en tres partes. Uh-huh. Por más que no quiera reconocer cualquier profesional, la cosa es así. Porque si imagínense que nosotros vamos a comer una comida que comen la clase media para arriba, nos vamos a sentir raros, no nos vamos a llenar nunca, creo. Porque estamos acostumbrados a una alimentación diferente. ¿Y cómo describirías las distintas alimentaciones? No tengo la palabra ahora cómo sería, pero yo le estoy diferenciando bien. La calidad de alimentación que tiene un pobre... y me pongo yo por delante. Yo, por ejemplo, me como una buena torta frita. Sí. Y que de la clase media para arriba, eso no creo que pruebe una, en que sea. Ya están comiendo otro tipo ingieren otro tipo de alimento. No sé si más sofisticado, más, no sé. Yo no estoy en eso. Pero hay una gran diferencia entre la alimentación de la clase baja y la alimentación de la clase media hacia arriba. Claro. Todo más bien envasado, veo que compra la gente en caja o en otro... En sachet y... Claro, ya viene todo más elaborado la comida, entonces, qué sé yo. Nosotros que no podemos llegar a ese nivel de alimentación o de compra, para nosotros, para mí personalmente, yo lo veo como que una comida chatarra. Claro. Y lo mismo dirán los de clase media alta para hacia mí, que no me sé alimentar. Sí, pero resulta que el Ministerio de Educación de la Nación, de Argentina, tuvo que empezar a poner esos hexágonos negros que veíamos el otro día en los paquetes, porque resulta que está habiendo graves problemas de alimentación. Y entonces, no solo la clase media y alta come cosas, muchas veces también la clase baja no tiene que comer, pero compra un paquete de papa frita, o un paquete de galleta, o un... ¿no? Y, sí. Y resulta que a veces eso, en vez de una fruta o una verdura o harina para hacer pan en casa, ¿no? O torta. Uh-huh. Y después eso, digamos, esos paquetitos que tienen los hexágonos, resulta que hay algunos hexágonos que dicen precaución, exceso en sal o exceso en grasa, o exceso en azúcar. Pero hay otro que dice preferentemente no consumir. O sea, es un alimento, pero preferentemente no lo consuma, ¿no? Claro, claro. Bueno, y por eso ahí entra la diferencia de cada ser humano, la aceptación que uno puede llegar a tener con ciertas comidas. Porque no cualquiera, por más que le diga, mira, este tiene que consumir. Y si no está acostumbrado a esa dieta, va a decir sí, pero nunca la va a consumir. Claro. Porque no es lo mismo comerse un bife, ¿veo? Con, vamos a ponerle así, con papas hervidas, y comerse una cosa envasada que viene a vos abrir una lata, algo, y con, claro, una cosa fría, que también trae grasa, y puede ser más dañina que un bife que uno puede llegar a hacer a la plancha. Sin duda, sin duda. Así que ahí está la diferencia, pero... Y ahí está la, como digo, la diferencia entre la clase baja y la clase media alta. Que nunca vamos a llegar nosotros a tener ese estímulo de alimentación. Porque no estamos acostumbrados. Ya vamos a volver con vos, Belarmino, porque quiero que me cuentes algo que estuviste contando de a pedacitos y yo fui uniendo en mi cabeza y no sé si los uní bien o no. Pero, ¿le pasás el micrófono a Sandra o a Dominga? A Dominga. Dominga, ¿vos qué opinás de esto que estamos hablando de la alimentación? Bueno, a mi opinión mía, como decía mi primo, que nosotros estamos acostumbrados a alimentarlo, yo creo que mejor que la clase alta. Uh-huh. Porque yo he visto, antes cuando trabajaba, mis patrones, unas media docena de huevos no se comían. Comían uno y nada más. O por ahí un, no sé, un bife con una ensaladita. En cambio nosotros no, nosotros capaz que comemos más de un kilo de carne, ensalada, papa, todas esas cosas. Para mí, los dientes, para mí, a lo que yo tengo conocimiento, me alimentaba bien, de que no... Cuando me quedé sola sin mi papá, bueno, ahí ya no. Ahí ya no, claro. Ya no había ese alimento que yo necesitaba. Capaz que comía una vez al día nada más. Y tenía que esperar hasta el otro día. Así que para mí. Ahí sí. Puedo decir que como bien Por ahí, claro, muchas veces uno come grasa, como decía el profe, con mucha grasa, una torta frita yo no lo puedo comer, un asado con mucha grasa tampoco. La verdad que la grasa hace mal, pero de alimentarse, la gente de antes, la clase alta, no comían el pan casero ni la torta frita. Claro. En cambio nosotros lo comemos. Lo comíamos, bueno, yo ahora no lo como, la torta frita, a lo lejos por ahí capaz, un pedacito. Para mí, no sé, lo que puedo opinar. Eso, está muy bien. ¿Vos, Fabián, qué opinas? Yo como de todo. Asado, milanesa, al horno, papa hervida, zanahoria, zapallo y mucho tomate. Y cebolla, todo hervido, sano. Y siempre te hace una ensaladita. Sí, todos los días. Estoy comiendo. ¿Sí? Y después sano, comía mucho, me gustaba mucho mote casero, con leche. A ver, ¿qué es el mote? Trigo molido. ¿Trigo molido? ¿Tostado? ¿O sí, no? No, ese que se... El mote, un trigo hervido, pelado, sí, con sí, ceniza, como se le dice, o con cáustica. Ajá. Se pela el mote. Pero no queda molido el trigo, sino queda blandito y cocinado. Mira qué bueno. El alimento de aquello, lo puede comer con guiso, que queda rico también. Muy bien. Bueno, ¿les parece? Ahí Dominga había elegido una música. ¿Por qué te gusta esa música, Dominga? ¿A qué te hace acordar? La verdad que muchas cosas. Muchas cosas. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos, bueno y malo, pero me gusta. Bueno, ¿querés contar alguno o no? Vamos a escuchar. Ahora, no. Ahora, vamos a escuchar entonces una zambita que Dominga pidió especialmente. Y ahí está, con eso vamos a meterle música a este programa. Daniel Toro. Samba para olvidar. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraño. Samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, acá estamos de vuelta, Fabián. No, que estamos peleando acá. ¿Con quién? Con el amigo, dice que hable yo nomás, él no, dijo. Ah. Bueno, habla vos, no, Fabián, dale. No, porque yo hablo mucho. Bueno, contanos un poco, ¿qué has estado haciendo estos días? Hoy, haciendo feria. ¿Feria? ¿Qué feria estuviste haciendo? Feria de ropa me trajeron hoy. ¿Te trajeron ropa y saliste a vender? Ahí nomás donde estoy, al lado del puente. ¿En tu casa? Sí, al lado del puente. Al lado del puente, sí, lado, viejo del, sí, barrio Usina. Claro. Porque ese puente antes iba al barrio Usina, ahora va al barrio Primavera, va, sí, al barrio Los Hornos, y el otro va al barrio Usina. Pero sí, este es el puente viejo del barrio Usina, sí, ¿no? Antes el barrio Usina empezaba acá. Bueno, ahí antes de cruzar del lado del pueblo, antes de cruzar el pueblo, a mano izquierda, al lado de la veterinaria, ahí está Fabián. Ahí estoy yo, todos los días. Si no lo reconocen, peladito, claro, buen mozo de 50 años, ¿no? Más joven, 18. Nah, a la gente hay que decirle la verdad, che. Bueno, está bien, que bueno, hay que bajar, bueno, la edad. Che, sí, Fabián. ¿Estoy desocupado? ¿Con qué laburito? ¿Te viene bien? Sí, estamos a barnizar puerta, ventana, postigo, pintura. ¿Lijás también? Todo también. Bien. ¿Tenés herramienta o...? No, pero vete, te dan y, sí, vos, sí, le das. Sí, bien, sí. ¿Puntear? Hacer pozo también. Bien. Esto hacemos. Tengo que hacer una zanja de acá hasta Mallín. Ah, no importa, hacemos. ¿Pagá bien, yo voy? No, yo no pago bien. Si pagás en dólares, yo euros en dólares. Laburo tengo, sí, plata, sí, no. Ah, no. Yo por 100 pesos no laburo. No, no me está muy alcanza. Bien, está muy bien. Bueno, ¿cuánto cobras la hora, sabés? Hace tanto que no te claro, laburo. Claro, no con tanta plata junta. Bueno, pensá y después decimos. Y la gente también te puede comprar ropa o también te puede dar una mano llevándote ropa. Sí, sí, también. Si estás escuchando el programa, sabés, sos de acá de Bolsón. Trueque. Podés acercarte ahí a lo de Fabián, si te quedan unas pilchas, algo que ya no te queda. Sí. Siempre bien lavadito, que no esté roto, le acercás ahí a Fabián. Y ayudamos también al vecino. También. Muy bien. Lo que sobra, mandamos para acusarme, madre soy. También. Claro. Bien. Sí, no, hay que decir que Fabián, si va alguien con necesidad, le regala la ropa también, sí, ¿no? Bueno. Bueno, Fabián, y hoy estuviste haciendo feria ahí, ¿cómo te fue? Bien. Bien. Junté unos pesitos hoy. Además, Fabián tiene una cosa que no te vende cara la ropa. Buen precio. A buen precio. Sí. Mirá, esta remera me la vendiste vos. Sí. Yo vendí campera por 500 pesos. Mira, ¿una campera 500 pesos? Viste, no la compré ni un lado. No. ¿Y qué más vendiste? Campera y pullover también, todos 500 pesos. ¿Pullover de lana? De hilo. Ah, sí, de hilo. Mirá, sí, como este saquito. Sí. Hermoso el saquito. Parece hecho a medida. Me lo regaló una amiga de corazón de Cuida Abuelo. Mirá. Juntó, dijo, le iba a tirar y me lo trajo todo a mí. Claro. antes que tirar ropa. No, y ese no está, mirá, no está ni manchado ni nada, está, está impecable. Vino con panza. Sí, sí, eso te iba a decir, viene con molde. Me vino con, yo digo, con panza no quiero, ya lo tengo. Ese es nuestro chiste con Fabián, me vende remeras con panza. Sí. Después lo que estoy, voy a pasar después la dirección donde estoy. Bueno, también. Dale, ¿cómo es? Acuénaga 95. No. 95. ¿95 es solamente? Sí, 95 es la calle. Mirá. ¿Sí? Bien. Bueno, Acuénaga es la del puente. ¿Sí? Y ahí justo al lado de la veterinaria. Ah, exactamente. Hay un cerquito de madera. ¿Sí? Ahí. Hacemos trueque. Con qué laburito que salga, pozo, escuela. Bien. Limpiamos galpones también y hacemos trueque como antes. Bien. A mí me sirve. Bárbaro. También si tenés árboles de nogal, de castaña, ¿de qué más juntás? Castaña, yuyo, menta, de todo. Ah, yuyitos, de los yuyitos que sí, se secan. Sí, sí. Melisa, menta, cedrón, de este... De todo, todo eso también te interesa porque vos armás las bolsitas, sí, y andás también todo, vendiendo, sí, bolsitas. Sí. Perfecto. Bueno, ahí tienen, para aprender sobre la economía popular y economía social. ¿Qué tal, el Fabián? Cocinado en homicidio también. ¿Eh? Cocinamos también. Cocina en homicidio también, abuelo. Todo, ah, mirá. También. Para cuidar, sí, abuelo. También. Está, sí, bueno. Sí, pues yo antes hacía eso también, me gustaba. Está bueno. Masajita en homicidio también. Hacemos todo. Bien. Lo que haga falta. Sí, sí. Yo necesito a alguien que me rasque acá. No, eso se me va a costar mucho. Bueno. Con un rastrillo. Bueno. Volviendo al tema de la comida, Belarmino, vos, sí, me contaste una historia en un momento, o sea, en varios momentos me contaste distintas partes de la misma historia. Y yo fui uniendo y te quiero preguntar, al aire, así, de frente. Vos me contaste que en un momento empezaste a comer cada vez menos. Ah, sí, bueno, pero... Es un problema que yo tengo. A ver. Hace más o menos 10 años yo pesaba 90 y tantos kilos. Y por el problema que tengo en mi rodilla tenía que bajar de peso. Y bueno, la manera de bajar peso era no comer. ¿Y qué hiciste? Y bueno, me propuse un año, intenté y fracasé porque lo malo es hacer dieta cuando se vienen las fiestas, ¿vio? Así que empecé en noviembre y ya en diciembre ya... Abandonaste todo. Sí. Y así que al año siguiente comencé y bueno, me propuse. Me iba a trabajar todo el día, así que bueno, yo digo, bueno, voy a empezar a... Porque estas cosas yo las había visto en mi juventud o en mi adolescencia, pues yo empecé a trabajar de muy a corta edad, ¿no? Y en aquellos años había gente, yo veía que carpinteros así, y que no se alimentaban como nosotros. Nosotros, va, yo en los momentos que podía llevaba la comida que alguna vez alguien me reprochó que era una comida chatarra, ¿no? Que era fiambre. Y veía que las otras personas usaban... Las otras personas usaban para almorzar solamente té. Por ahí con un paquete de galletitas tenían para comer 3, 4, 5, los que habían ahí en la cuadrilla, ¿vio? Entonces en base a eso yo empecé a hacer la dieta. Yo digo, si a ellos no les pasa nada, y bueno, comprobar, yo digo, voy a empezar a adelgazar. No encontraba la forma. Ya fui, así fue, empecé a consumir menos y hasta llegó un momento que no comía nada. Es decir, había días que no comía nada, porque no sentía hambre, nada. Pero tenía otro vicio que era en ese momento de fumar. Y creo que eso, en cierta manera, no voy a hacer propaganda a eso, así que voy a dejar de lado eso. uno cuando en ese momento, en el momento, en el estado que estaba yo, como que ese, veo que en el campo uno usa cigarro para ciertas cosas cuando uno está descansando por ahí. Sí. Así que bueno, por un tiempo usé, no comía y bueno, en 3 meses llegué a pesar 57 kilos. ¡Fua! La mitad de tu peso. Casi la mitad. Y bueno, y no... ¿Y podías laburar? Sí, después andaba, me colgaba de los andamios así, el cuerpo livianito. Claro, porque antes tenía que pedirle permiso a una pata para levantar la otra. Y claro, con eso no, porque, bueno, en general yo en mi juventud era muy, muy liviano para andar, subirme en los andamios, sí. Tenía el problema siempre en mi rodilla, pero no sé, en aquellos momentos yo no le daba mucha importancia. No le dabas importancia, ¿y qué hacías? ¿Hacías de todo con la rodilla a cuesta? Hacía de todo el día. Después, cuando salía, llegaba a mi rancho, el problema era mi rodilla y no me dejaba descansar. Claro. Pero para mí lo importante era estar en actividad, ir a trabajar, ¿vio? Así que bueno, la dieta no la voy a decir porque no, no sé si sirve lo que hice. A mí me sirvió, no sé. No, a cualquiera le puede llegar a servir el modo que yo me, el modo que yo hice para adelgazar, ¿no? Así que vos arrancaste y comías no comías nada además de las galletitas. Era galletita de agua y nada más. Nada más. Después, al tiempo, ya de cumplir los 3 meses, por ahí ya tenía discusiones con la familia porque yo no comía, así que por ahí aceptaba. Ya después empecé a consultando a personas que se dedican a dar recetas de, en ese sentido, bueno, me recomendaban por lo menos que comiera polenta hervida, ¿vio? Con un poquito de queso arriba para que el estómago no se contraiga totalmente. Así que bueno, después sí, es más, no sentía yo necesidad de comer. ¿Y laburaba normalmente y todo? Sí. Pero dio la casualidad que en esos 3 meses que yo hice la dieta, yo no trabajaba. No encontraba trabajo. Porque fue en tiempo de invierno y estaba difícil. Así que me vino bien por un lado, porque mi problema, el frío me hace mal. Así que no, me dediqué a no darle bolilla al estómago y así. Creo que son 36 kilos que bajé. Tremendo. Sí, pero yo no me di cuenta. Lo único sí, porque tenía mi cara toda flaquita y mi estómago, o como decimos, la barriga. Sí. Ya no tenía... La panza estaba... Sí, vacía casi. Piel y hueso. Puro piel nomás tenía. Pero no me estallaba, era lo que yo me había propuesto. Claro. Así que bueno, yo en esa cosa me propuse y llegué a eso. Bueno, nada, yo quería que vos cuentes esto porque hay todo un tema en torno a la alimentación. El otro día decíamos, ¿no? No es lo mismo alimentarse bien y alimentarse mal en la niñez, que es cuando se están todavía formando neuronas, formando los huesos, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Yo claro. Tengo una tía que japonesa que le tocó vivir la Segunda Guerra en Japón y que no pudo alimentarse durante toda la guerra. Estuvo, la ración diaria eran 7 granitos de arroz por día. Mire usted, claro. Por persona, más o menos como tu galletita de agua, ¿no? Sí. ¿Cuántas era que llegaste a comer? Y al último, cuatro. Cuatro galletitas, cuatro por día. Tiene 36 galletitas el paquete. Y bueno, el primero sí, le da casi toda baja. El primer día o el segundo día dejaba cuatro o cinco galletitas. Después ya fue quedando más. Al último casi quedaba el paquete completo. Y el té fue una de las cosas también que era la dieta. ¿Tomabas té con azúcar o té solo? Con azúcar. Ajá. Y bueno, no, y lo que iba a terminar de contar es que mi tía, en esa edad, digamos, de los, creo que tenía 12 años, quedó de esa estatura. No es que mi familia sea muy altos, pero mi tía quedó particularmente peticita, ¿no? Muy bajita. Claro. Quedó como estaba. Claro. Pero sigue viva. Tiene 95 cumplió ahora, hace unos poquitos días, así que le mando un abrazo si ojalá, por una casualidad ojalá, llega a escucharme. Te tendré que hablar en el idioma tal vez. No puedo decirle mucho. Pero bueno, es al final de todos los hermanos la única que queda viva. Así la que sufrió más. La que más sufrió la alimentación. Sí, por eso yo digo que la persona, no todos somos iguales. Pueden haber varones estéticamente, un físico formidable y no sé, no llegan. Llegan a 50 años, 60 y ya están todos deteriorados. Claro. ¿Veo? Pero bueno, cada ser humano creo que tiene su fibra, su... No, su no me sé la palabra. Y por ejemplo, yo, mi familia, son personas de un volumen bastante grande. Y yo soy el único más... Mirá. Más enano. Mirá. Así que... Bueno, mi mamá es peticita, así que creo que salía ella. Y bueno, por eso uno no tiene que comparar nunca, ni siquiera criticar la comida de que uno puede ver a la otra persona que está comiendo. Porque como dicen, a veces la gente come, y hasta que no ve lleno o no puede más su estómago, no deja de comer. Claro. Y después se termina así como termina, bien... Bien gordo a la edad de 50, 60, ¿vio? Pero no solo eso. Dicen justamente los japoneses de la zona de Okinawa, que es una de las zonas del mundo con la gente más longeva, que llega a más edad. Dicen que, decía mi abuela, que hay que comer hasta el punto P. Nunca pudimos saber qué era el punto P. Uh-huh. Ella decía, hay que comer hasta el punto P. Y nunca supimos qué era el punto P, pero después leyendo... Resulta que en Okinawa los japoneses dicen que hay que comer hasta quedarse con muy poquito hambre. O sea, nunca saciarse, nunca llenarse. Y que de esa manera uno está mejor. Por eso pienso, ¿no?, en lo que decís. Pero esto no en la niñez, no en la adolescencia. No, claro. Después, claro, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir? No, porque eso tiene que ver con la mente, de comer hasta cierto punto. Ajá. Porque a mí me ha pasado que sentía necesidad de ver... Mire, en algún momento no he comido sabrosos asados de chivo, sabrosos... No los comiste. Curantos, sí. No podía comer. No sentía... Hambre. Claro. Mira, y si bien es cierto, también sí tengo un problema de hígado, que también eso me hacía abstenerme. Pero hasta ahora, no sé, harán 6 años, tal vez un poco menos, empecé a agarrar la rutina de la comida que comía antes, pero muy esporádicamente, porque me estuve pesando ahora y bueno, mi peso ideal, según el médico, 60. Y ahora estuve yendo a consultar al médico y 63 kilos. Así que estoy ahí justo en el peso que me recomendaron. El problema es la comida de los viernes acá, me parece. Ah, bueno, pero y a veces me olvido y trato de... Encima yo como no tengo horario, yo como a cualquier hora. Claro. ¿Veo? Si hay algo contundente para comer, ya sean las 3, las 4 de la tarde, lo estoy comiendo. Claro. Si no he comido antes, ¿no? Pero como a veces una sola vez. Y así he aumentado. Y aumenté de 57 a 63, son 6 kilos que... Y yo me noto. Me noto por el problema que tengo. De la rodilla. Sí, sí. Ahí resulta que hay... Los monjes estos tibetanos, no sé, de por allá, de la parte de Oriente, a veces hacen ayunos prolongados. Bueno, a mí me ha pasado de estar 20 días ayunando. No por voluntad de monje ni nada por el estilo, ¿eh? Me agarré una intoxicación, un ataque al hígado tan fuerte que quedé en cama y apenas agua tomaba. Y estuve 20 días ayunando y yo decía, me debo estar por morir porque no estoy comiendo hace 20 días. Y no solo no me morí, sino que me curé. Y bueno, después fui saliendo del ayuno de a poquito, ¿no? Claro. Y la verdad que muy bien, me sentía re bien. Pero digo esto, a veces también me pasa que de repente, no sé, cuando estaba construyendo mi casa, claro, volvía de la escuela, me iba a laburar pesado y a la noche me quería comer un jabalí como Obelix y Asterix. Quería comerme el jabalí entero, ¿no? Así. Claro. Sí. Por eso te preguntaba vos cómo hacías laburando de albañil, si podía, porque yo he hecho ayunos después de eso, dije, ah, qué interesante esto del ayuno, voy a probar. No por bajar la panza, porque no, a mí no me molesta mi pancita. Claro, pero claro. Ahora sí me está molestando un poquito. Ahora está un poquito demasiado, ponele. Claro, por pero... eso le digo yo, eso... cada ser humano tiene su estructura... ¿Veo? Claro. Y algunos que comen y usted dice, ¿dónde mete si no se le nota? Tanto claro. Comido y no se le nota. Y yo soy de eso, de cuando comía... Bueno, cuando tenía mi peso, era bien bonachoncito, panzón. Y después, bueno, cuando me vieron así, que no tenía, no, había perdido varios kilos, me preguntaban qué había pasado. Claro. O si estaba enfermo, porque muchas veces uno puede tener una enfermedad. Claro. Y que decae. Que te consume. Sí. Me pasó, sí, una vez. Tuve un accidente y ahí sí, pero no podía caminar. Ahí también volví a bajar. Creo que estaba pesando 87 kilos y bajé a más o menos así como estoy ahora, un poquito más flaco también. O sea que dos etapas hice dieta. Una por accidente y la otra por obligación. Mirá vos. Así que bueno... Muchas veces. Hay que decir que Belarmino baja en bicicleta todos los días desde la loma, desde arriba de la loma, bien al fondo de la loma, y vuelve toda la parte de subida a pata con la bici, que no es una bici de esa de las que usan los jóvenes de ahora que salen a hacer trekking. Es de esas bicis inglesas viejas, pesadas, que yo creo que, salvo que choque contra un Falcon, se rompe el auto, no la bici. ¿No? Sí. O el dueño, que va manejando el bici. Claro. Son duros. Una vez, ¿puedo contar una anécdota? No. Sí. Cuente. Bueno, venía por la San Martín y corría viento. Entonces tenía el pelo largo y usaba gorra. Y pelo largo tenía, sí, no te imagino. Para que no se me huele la gorra, la visera. La mandaba hacia adelante y tenía un espacio de 4 o 5 metros nomás. Y en aquellos años no había acá en Bolsón tantos vehículos como hay hoy en día. Sí. Y me pasa un compañero de trabajo y me saluda así, oh, ¿cómo andás, loco? Y yo lo quise mirar y se me quiso volar la gorra, así que agarré y saqué la gorra y la saludé con la gorra. Me puse la gorra y como corría viento, la agaché la visera y le seguí dando pedal y no me di cuenta que esto a unos metros antes habían estacionado. Pucha. Así que me di cuenta cuando los choqué. Y se estaban bajando, y, ¿qué pasó, loco? Y no había que decirle yo, ¿vio? Le quise explicar y ellos no aguantaban la risa, ¿viste? Pero fue una casualidad que por mirar o por no ver, por bajar claro. La visera, por el viento que había, de repente los choco a ellos. Y lo único que se hizo, bueno, se echó medio para atrás la horquilla, ¿vio? Porque no iba tan fuerte, porque por el viento que había, pero claro. Fue suficiente. Me acuerdo de esa, salió ahora la anécdota del choque. Chocó, sí. Bueno, hablando de anécdota, Belarmino, la otra vez estuvimos escuchando algo de Ventajita Troncoso y acá tengo, yo no me acuerdo, ¿qué escuchamos? Desde el Alma escuchamos el otro día, ¿no? Sí. ¿Y Quitapena escuchamos o no? No. ¿Escuchamos eso? Un paso doble, sí. ¿Un paso doble? Ahí va. Escuchando historias no contadas. Bueno, vamos llegando al final y tengo que ir saludando, Fabián. Te pones triste cada vez que te saludo. Sí, todo me pongo triste. Mucha admiradora tengo por eso. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Julia, que fue directora de la escuela y que ahí anduvo contactándose con Fabián y después contactándose conmigo también. Si tiene que venir estos días, pues tengo varios regalitos y uno para el marido también. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, casa de Fabián. Anduvo por Chaco. Sí, sí. Juli, y dice que quedó totalmente choqueada, sorprendida, enternecida, enamorada. ¡Fua! Todo enamorado. Paisaje hermoso, todo. No, y historias muy lindas, dice, sí, que encontró, sí, gente muy linda. Bueno, despedite, Fabián. Bueno, yo me despido de todos los compañeros, el profe, un beso grande a tu hijo, a toda la comarca Nina, a todos los bomberos que están todos los días, incendio acá, accidente, están los bomberos a full, laburando por el pueblo. Y a todos los enfermeros del hospital que están siempre también atendiendo a todos los pacientes, buena onda para atender. A todos los abuelos también acá en la zona y todos los que me están escuchando. Bueno, mirá que te escucha un montón de, sí, gente, ¿eh? La directora, todos los... Le mandamos un saludo a Alicia. Todos los porteros, a todos. Y los que me están escuchando, todos los miradores, miradoras. Un muchacho me está escuchando, me está grabando también en mi casa, también tengo un admirador también. Mirá. Me hizo escuchar ayer la del otro día. Mirá qué bueno. Sí, sí, linda voz. Hay una voz. Parecía que no fuera yo. Tremendo. Sí, sí. Bueno. Le mandamos saludos entonces. Nos vemos el otro jueves, si Dios quiere. El otro jueves. Eso. Y después vamos a anticiparle, se vienen jueves de espectáculos, ¿eh? Este agosto viene con todo. Cada 15 días vamos a tener un espectáculo en vivo. Así que prepárense. Bueno, Belarmino. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Gracias, profesor, por darme la oportunidad otra vez. Y a los compañeros que me pasan, creo que me dan más tiempo a mí para hablar que lo que ellos pudieran contar también. Tenemos varios acá que pueden también hablar. Y mejor que yo, porque están más acostumbrados que yo con el tema micrófono, ¿no? Y bueno, espero que lo que haya dicho sirva de algo, ¿no? Para alguien. En el caso de la dieta, a veces es cuestión de decisión. Y no sé, depende de la voluntad que tenga la persona, si quiere un bienestar. Yo generalmente me sirvió muy poco tiempo, porque el problema que tengo en mi rodilla ya no tiene solución, así que ahora sigo igual o peor. En el momento sirvió porque bajé varios kilos y era lo que el médico recomendaba, ¿no? Mm. Pero el problema, como es de vieja data, me afecta la rodilla operada y me afecta la pierna que no tengo. Y entonces eso ya es un impedimento mayor. Así que bueno, si lo que dije, alguno lo toma, que no, tampoco, no es una, creo, una buena receta, pero bueno, por eso le digo que la persona que ha tenido o ha sufrido la falta de alimentación, creo que me pasó a mí, que yo no me hizo algún daño, no sé cómo la palabra, no me sale. Que pueda yo estar diciendo, no, por adelgazar me pasó esto. Uh-huh. Sí, me hizo un bien por el problema que tengo. Claro. Y en cuanto a la alimentación, bueno, la alimentación, ya le digo, esto siempre va a haber un gran dilema, porque todo va a depender del estado en que uno viva, uno esté. ¿Veo? No me gustaría, y creo que no va a pasar, ¿no? De aquí lo que yo me quede. Vivir en un lugar lujoso, que creo que eso lo rechazo yo. Y bueno, ya que ha pasado tanto tiempo, quisiera terminar así, humildemente. Así que humildemente me despido de toda la audiencia y de los compañeros acá, y gracias. Viste que siempre es difícil cerrar este programa, porque cuando vos decís, sí, despídanse, ahí también empiezan a decir cosas interesantes que uno dice, a ver, y contame qué quisiste decir con esto. Pero lo vamos a dejar para la próxima, porque después quiero que me cuentes eso que estás diciendo. ¿De qué? Muchos pobres o o no tan pobre, pero que no somos ricos, lo que más ansiamos es ser rico, ponele. No, no es mi caso, pero no, digo, yo tampoco, siempre no. Uno está ahí como queriendo, bueno, tener más, estar... Vos no. Fabián tampoco. Muy bueno, bien. Por eso le digo, eso es cuestión de cada uno. Es como hacer una dieta. Si tal uno quiere mejorar la salud, bueno, una cosa. Quiere tener, y bueno, si se le da la oportunidad de tener dinero, creo que mal no va a venir en esta época. Pero para mí hubiera sido bueno haber tenido no haber tenido el inconveniente que tuve, tal vez hubiera estado un poquito más posicionado, qué sé yo. Es otra historia que yo no la puedo contar porque nunca la viví. Claro. Así que yo asumo lo que soy y lo que he hecho. Me faltó muchas cosas, veo, pero en mi vida he trabajado siempre para los míos, para mis hijos. Y creo que he cumplido con el problema que tengo. He cumplido, no al 100% como uno quisiera, pero bueno. Así que el problema es no hacerse problema. Más si sos, y te hablo a vos, que si sos una persona sana, aquella mujer es una persona sana, mientras no tenga un inconveniente, menos tiene que hacerse problema. Totalmente. Así que si sirve este a modo de consejo, que no soy quien para dar consejo, pero creo que va por ahí. Porque yo toda mi vida he tenido un problema y generalmente a veces me he olvidado para poder hacer la actividad. Y bueno, lo poquito que he hecho, que he ganado, y que no sale, no se ve porque nunca crecí económicamente. Pero nunca caí tampoco, ¿veo? Así que para mí es un ciclo que he cumplido y ahora solamente... Esperar con tranquilidad lo que venga, ¿no? Y viajar. En lo posible. Muy bueno. En lo posible, sí. Sí. Yo acoto viajar porque es lo que venimos charlando con Belarmino. Sí. En sí. Cualquier momento nos abandona para irse a viajar, pero no nos va a abandonar. Vamos a ir llamando, nos va a ir... Sí. Y aunque te vaya a vivir a otro lado, seguiremos en contacto, sin duda. Seguramente, sí. Ya tengo ya pasaje, ya, así que... ¡Epa! No, sí. Ya está se me anticipó, no quería decir nada, pero bueno. Bueno. Pero bueno, es así, ahora es una manera de, ¿cómo es? De que yo, mientras el problema que tengo para Regina, ya eso no tiene solución. Ahora tengo que tener la salud que necesitamos todos, ¿no? Claro. Para poder digerir, tomar... Y bueno, después de andar, yo andaré a mi ritmo, que no es la de cualquier persona sana, ¿no? Creo que puede andar bien, pero me manejo. Está bueno. Me voy a manejar hasta donde pueda. Creo que es un poco voluntad también. Y bueno, me viene bien conocer, porque no he tenido la oportunidad de salir cuando joven, así que si se me da ahora, conoceré otros lugares que alguna vez... Dije, ¿cómo será el lugar ese? Así que nuevamente voy a visitar porque me faltó mucho conocer. Así que me voy para estar en el lugar que estuve y visitar otros lugares que me faltaron visitar. Por el norte. Sí. Muy bien. Pero más que nada voy tirando por el lado del folclore, ¿vio? Ajá. Así que bueno, y en el norte está todo. Está todo. Hasta las casas te hacen... no sé, revivir, no sé por qué, yo tiro para esos lados, ¿verdad? Me gusta disfrutar las viviendas antiguas que hay, y no sé, son cosas que ahora cuando anduve por esos lados me atraía mucho, ¿no? Y anduve charlando sobre, en algunos casos tiene el año que fue edificado, ¿vio? Y algunos que tienen más de 100 años. Claro. Así que bueno, para mí va a ser otra experiencia de volver donde estuve y conocer otros lugares. Así que prontito voy a comunicarme de otro lugar. Muy bueno. No por hoy. Hoy me despido y gracias por todo. Gracias, Belarmino. Me está poniendo muy charlatana usted con este. Este compañera. Sandra, ahí tiene el micrófono. Nada, no, dale, saluda a Sandra. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Yo agradecida acá con el compañero igual, Belarmino. Decirle que somos todos iguales, no es que uno sepamos más que el otro. Eso me quedé pensando cuando dijo esa palabra, porque yo me considero que somos todos iguales, no es que uno sepamos más que el otro. Yo estoy aprendiendo también en esto y la verdad que aprendemos cada jueves que estamos y podemos estar acá todos juntos. Aprendemos porque escuchamos ¿cómo le puedo decir? A ver. Escuchamos lo que usted opina y usted escucha lo que nosotros opinamos y eso está bueno porque a través de todo esto nosotros aprendemos muchas cosas. Y la verdad que es muy lindo y bueno, da un poco de vergüenza, sí, un poco de... Pero bueno, somos todos acá, estamos todos juntos. Mire, compañera, lo que le voy a decir es que... Yo lo veo a ustedes con naturalidad que agarran el micrófono y no como yo. Y entonces eso para mí, bueno, y debe ser porque por la juventud de ustedes, ¿no? Se adaptan mejor ahora a las cosas de ahora, ¿no? Yo no me imaginaba que podía estar... No sé, porque yo tan joven no soy, ¿no? No, pero digo, fíjate que tanto Mirta, Dominga, Fabián, que no es tan joven tampoco... No, pero tiene Sandra es joven. No, Sandra no es tan joven tampoco. Pero ustedes tienen cuánto que están en, pero haciendo... pero arrancaron también hace esta temporada. Sandra es el primer año. Pero yo lo escucho hablar y parece que ya. ¿Vos por qué no te escuchas vos? Puede ser eso, pero yo lo veo con naturalidad que no. Por eso. Para que no se te escucha, Sandra, pasale. Que yo también le decía al profe que yo a veces también sentía lo mismo. Yo decía, capaz que mi voz es horrible y todo, pero ese día que escuché el programa yo escuchaba. Escuchaba a mi mamá, escuchaba mi voz y yo decía, una Gilda. ¿Qué tal? Bueno, tampoco tanto. Sí, pero eso. La voz no tiene nada que ver porque la voz de uno. Pero eso, a vos también se te escucha suelto, Domingo. Belarmino. Bueno, eso nos pasa a todos, a mí también, Mirá, yo con este micrófono apenas hablo para un costadito ya no se escucha. Y bueno, es así. Sí, bueno, yo por eso lo que yo veo, la naturalidad que toman el micrófono como si fueran ya, para mí ver, ¿no? Profesionales o qué sé yo, que están habituados ya. Somos profesionales, pero, vos también. Entonces, somos todos iguales. Nada más que a veces no vemos bien las cosas, pero va, yo para mí somos todos iguales. Por bueno, más que yo hable como hable, agarre el micrófono como lo agarre, yo me considero igual, que somos todos iguales. Claro, no discuto eso. Yo lo que discuto es que ustedes están más adaptados al sistema este. Ah. ¿Viste? No, usted, la voz yo no le discuto nada, todo bien. Pero lo que yo veo es que tienen la, como si fueran habitudes de agarrar un micrófono y expresarse. Y pero quien te viera vos diría lo mismo. Yo ahora que me estoy soltando un poco ya, y a veces pienso mientras... Lo miro a usted si hay alguna cartilla para yo ir leyendo, Porque yo me imagino así que vienen ahí por las cosas, porque yo siempre escuché radio, ¿veo? Y ahora estás tratando de imaginarte cómo son las personas que escuchás. Y algún día vamos a ir a una radio que no sea la nuestra a visitar, a ver qué pasa, cómo es. Claro, porque los locutores mismos te están marcando cómo es. Eso depende del locutor. Por eso, pero te están marcando, hablan entre ellos y explican más o menos y dicen, bueno, para aquel que nos escucha, y bueno, y una vez aparentemente tienen una grilla, una cartilla como para manejarse. Y yo a veces me siento así como que no tengo, más allá de lo que yo digo, ¿no? Porque si vamos a hablar cosas que realmente debiera ser para mí de otra índole también importante, no tengo. Digo esto porque... Eso es lo que nos hacen creer los medios de comunicación hegemónicos, que les llamamos. Que la gente común no tiene nada para dar. Que el que tiene para dar es solo el profesional. El político, el médico, el abogado. Entonces, en general, los medios de comunicación buscan a hacerle nota a los especialistas. Si vamos a hablar de educación, no van a hacerle hablar a un estudiante de primaria de adultos. Van a hacerle hablar a alguien que es docente magíster en educación de adultos. Y nosotros, desde nuestra radio, tenemos otra idea. Nosotros decimos que sabemos mucho más nosotros en este poner en común, como decía Sandra, sí, que vamos escuchándonos y seguimos aprendiendo, claro, cosas que ellos están perdiendo. Cuando vayamos a una radio, posiblemente nos pase que las personas que estén conduciendo el programa se pongan nerviosas porque no hablamos rápido, porque para explicar algo damos una vuelta, porque tenemos nuestra forma de hablar más pausada, porque pegamos gritos y satura un poquito. No pasa nada. Del otro lado nadie se va a asustar. Pero bueno, hay gente que quiere o que entiende eso como prolijo y desprolijo. Yo creo que no es prolijo y desprolijo, que no es bien y mal, sino que son formas diferentes. Y nosotros elegimos hacer este formato de radio, esta forma de radio, porque el saber popular no está en los profesionales. Está Tengo una anécdota. De acuerdo a lo que usted está hablando, como le digo, yo siempre escuché radio y había y que me hace acordar a mí, en algún momento le dije a usted que antes el cantor, si no era un maestro, que tenga alguien que tenga un título, como que no era aceptado casi. Claro. Y muchos opinaban, no, ese no va a llegar si no tiene estudio. Y tal vez ahí estaba la ignorancia, tal vez. Y hoy en día uno puede cantar, como usted dice, y yo me puedo expresar sin tener ni siquiera un ápice de estudiar la radiofonía. Entonces, decía este locutor, ¿cómo puede una persona estar tener un programa de radio si no tiene el título de locutor siquiera? Y claro, se ponderaba a esa persona, ¿no? Que él sí. Sí. Como que él sí podía estar ahí, qué sé yo. Y un locutor acá de la zona, ¿veo? Y también lo escuchaba en otras radios de emisoras del Gran Buenos Aires, ¿no? Que en algunos momentos había cierta crítica sobre personas que no han tenido, que tal vez no eran locutores. Andás a ver si capaz que ese tipo hizo radio y, sí, él, y el que estaba criticando no lo sabía. Claro. Pero bueno, hay críticas a veces. Uno escuchándola pareciera que solamente el que tiene locución de data, de vieja data, es el único que puede hablar por la radio, ¿no? Bueno, para eso venimos nosotros, para romper con todo eso. Y acá, claro, me están dando la oportunidad a mí y bueno, y veo a ustedes, y bueno, por eso digo yo que la desenvoltura que tienen ustedes la veo mucho más elevada que la que yo tengo, la que yo pudiera mostrar, ¿no? Eso nomás. No quiero, ¿cómo es? Criticarla. No, sí, no se entiende como una crítica, se entendió perfectamente. Sí, pero la quiero ponderar a la compañera, ya la compañera también. Y a él. Así que bueno, de vuelta bueno, me despido. Muchas Sandra, gracias. Estabas despidiéndote y decías. Bueno, nada, acá de acuerdo con el compañero. La verdad que yo me siento contenta y agradecida también con ellos, porque es como le decía, todos los días venimos y todos los días aprendemos algo nuevo. yo por lo menos de que me puse las pilas en decir sí puedo, estoy aprendiendo muchas cosas que antes decía no puedo. Así que nada, agradecida con eso, con usted, profe. Le vuelvo a decir por el aguante que nos tiene, por la paciencia, porque somos como un niño más. A veces hay cosas que no entendemos y profe, profe para acá, profe para allá. Pero bueno, gracias por esa atención, por esa enseñanza que nos da, y gracias a los compañeros también, y nos veremos el próximo jueves si Dios así lo permite. Saludo a la audiencia y hasta el próximo jueves. Gracias, Sandra. Bien. Bien, yo también me despido de la radio, de mi compañero. Sí, como decía Sandra, que cada día nosotros aprendemos un poco más. Por tener mi primo, que nunca pensé que íbamos a estar estudiando juntos. Es muy lindo escuchar lo que él explica, su palabra. Poder nosotros también acatarlo, quizás lo va a costar, pero para mí me va a costar más que ninguno de ustedes. Pero siempre me gusta guardar los consejos, las palabras. Está muy lindo todo. También saludando a nuestra hermana Mirta, como somos que vamos a la iglesia, así que quiero saludarla a ella. Y así lo que están escuchando, mi hija Rosana que está en la escuela, Mauro y mi esposo. Mis hijas que están lejos también, por la atención que tuvieron mi hijo Ernesto, Beatriz, por Elba también, que allá pudimos ir a compartir algo con que cumplió años mi marido, justo cuando llegamos allá en Godoy. Así que le agradezco a mi hija Elba por todo lo que ellos hicieron, poderle darle quizá un presente a mi esposo, por como andaba bastante jodido. Y bueno, le doy gracias a ellos porque lo han podido atender. Y así también todos mis nietos, mis bisnietos que escuchan este programa. El profesor también le doy gracias porque cada día que venimos a la escuela siempre estamos aprendiendo algo bueno, quizá muchas veces difícil, pero tratamos de poder hacer todo lo mejor. Así que me despido de la audiencia este día de hoy, y será hasta la próxima semana, si Dios quiere, estaremos nuevamente en este lugar. Chao, profe. Bueno, muchas gracias, Dominga. Ahora me toca el turno a mí. Yo me dejé para el final porque quería decir un par de cosas. Pero que no viniera otro compañero, que están enfermidos también. Claro, un abrazo grande a Mirta. Sí, que se mejore. Bueno, y yo quería decir que el programa a veces se toma su tiempo. Hoy, por ejemplo, ya nos hemos extendido 1 hora 18 minutos. Y bueno, eso también, ¿ves? En otra radio faltan 5 minutos y ya te están cerrando el aire. Y además te dicen bloque de 7 minutos y después un tema. Y entonces no puede hablar nada, no puede hacer ni una idea. Mirá si entre medio de las ideas hermosas que estaban desarrollando los compañeros y compañeras, había que poner música sí o sí. Después, cuando termina la música, ya ni te acordás que estaba charlando. Entonces, bueno, esto es un lujo que nos queremos dar con Radio La Negra, porque entendemos que esta es la importancia. No del tiempo y la cuestión. Claro, no tenemos publicidad, entonces no tenemos que pasar una pauta publicitaria a una hora determinada. No dependemos de eso. Dependemos de otra cosa. De nuestro compromiso, de nuestro laburo. Y a veces sucede, Belarmino, no es que ahora estás hablando vos y nadie más habla. Yo creo que, aunque no lo hemos hablado, tanto Dominga como Sandra como Fabián entienden que, bueno, vos estás más recién llegado a la radio. Ha habido programas en los que ha hablado casi exclusivamente Dominga, y otros en los que ha hablado casi exclusivamente Fabián, y otros en los que, bueno, en los de las vacaciones le tocó a Sandra y 2 programas seguidos, ¿no? Y bueno, y va pasando, va rotando, porque esa es la riqueza también. En este momento vos tenías mucho para decir, y el programa pasó también, y bueno, y después ya va a ir rotando. Si de repente agarra uno el micrófono y no lo larga más, bueno, ahí vamos a decirle, che, a ver, yo quiero decir algo también. Claro, pero la verdad es que es un disfrute, porque estas historias no contadas salen así, sin permiso. Entonces hay que dejarlas. Y aprendimos un montón hoy también, dice Fabián. Bueno, eso quería decir. Y yo también me voy despidiendo. Acá encontré la cortina de cierre, que si no, no nos podemos despedir. Y nos vamos, ahora sí. Hasta la semana que viene. Este programa lo pueden escuchar, recuerden, mañana viernes a las 7 de la tarde. Y el sábado también a las 9 de la mañana, creo que. A ver, Belarmino. A las 10 de la mañana, me dice Belarmino, que es un fiel oyente de la radio. Claro, te sentás el sábado, te levantás, ordenás la cama, ordenás las cosas, todo, y te pones la radio, sandwichito, mate, dice Fabián, y ahí va, a escuchar el programa. Nos vamos, hasta luego. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrando.